vinimos a hablar entonces con José Paredes, ¿no? Referente aquí de la cooperativa, que nos comentaba un poco de qué está pasando en distintos puntos de la ciudad, así que vamos a escuchar lo que nos dice. Buenos días, José. Hola, ¿cómo buen estás? Día. Bueno, vemos lo que vemos aquí, muy maltratado, ¿no? Este punto. Sí, la verdad que lo vemos con mucha tristeza, no es el único punto que está maltratado, nos prendieron fuego el punto de la feria, nos rompen los candados cada vez que ponemos, es un costo bastante alto para la cooperativa poder mantenerlo, porque la verdad que nosotros vivimos el día a día prácticamente con los materiales que recuperamos, se convierten en sueldo para los compañeros y las compañeras. Es innecesario estar gastando tanta plata, digamos, para que al otro día se vuelva a romper. Y después, bueno, tenemos esto, lo que podemos ver acá, que la gente viene, deja residuos domiciliarios, se habrán visto en el posteo nuestro, animales muertos, gatos, perros, aves, hemos encontrado montón de cosas dentro de los puntos, pescado, pañales, digamos, cosas que no van acá. Nosotros venimos haciendo una promoción ambiental hace bastante tiempo y esto atrasa un montón, porque si bien hay muchos vecinos y vecinas que hacen la separación de residuos correctamente, cuando vienen al punto y lo ven así, y le da ganas de ir, si no dejan los materiales acá directamente, se los llevan a otro lado. Como podrán ver, el punto este está limpio adentro. No hay material adentro del punto, pero está todo acá afuera, tirado, desparramado, y eso creo que tiene que dejar de pasar. No tenemos que naturalizar, que no se haga habitual. Como dije, estamos atrasando un montón de años en el laburo que se viene haciendo desde la cooperativa, desde que nosotros salimos del basural. Cuando estábamos en el basural, laburábamos de esta manera. Nosotros cambiamos un poco el eje de ese, en el sentido ese, y con la concientización, el cuidado del ambiente, la casa común y un montón de cosas, nos fuimos formando prácticamente todos los compañeros y compañeras de la cooperativa para laburar en mejores condiciones. Nosotros nos valemos de este material para que cada uno de los compañeros cobre su sueldo a fin de mes. Entonces se complica muchísimo, los compañeros de la recolección terminan limpiando todo lo que más pueden, pero al otro día está igual, y entonces digo, los tiran la oreja a la cooperativa, pero creo que acá tenemos que poner de todo un poco para que esto funcione, digamos. No podemos seguir en esta situación, queremos que los vecinos hagan la separación, que puedan venir a una estación que esté correctamente prolija, que esté bien, que no vandalicen las puertas, que no rompan los candados, que se pueda laburar de esa manera, digamos. Venir a hacer la limpieza acá afuera demanda un buen tiempo del grupo de recolección, digamos, que acaba de llegar. Nosotros le ponemos la mejor onda, tratamos de asistir las veces que más podemos a los puntos. Si vemos que un punto está desbordado, tratamos de llegar, y nos pone el contento cuando hay un punto que está lleno, pero como dije anteriormente, este punto está vacío, no está lleno. Cuando está lleno es porque hay vecinos que están haciendo la correcta separación y el punto llega a colapsar, a veces eso lo reconocemos, pero quiere decir que hay separación en origen. Entonces digo, bueno, cambiarle un poco esta mirada. Podemos evidenciar camionetas de alta gama, digamos, sacando cosas del punto, vidrio, cartón, sin ninguna necesidad. Nosotros por ahí también podemos ver a veces los recuperadores que vienen a buscar algunas latas, vienen a buscar vidrio, y a nosotros no nos molesta. Son compañeros que no se sumaron a la cooperativa aún, que laburan solo y que sacan sus materiales para subsistir justamente. Entonces, eso a nosotros no nos molesta. Nos molesta el que viene y te rompe todas las puertas y se la lleva en una camioneta, digamos. Sí molesta porque no solamente se lleva el material, sino que también nos tira la bronca a nosotros porque dejan las puertas abiertas y se vuela todo. Nosotros entendemos a los vecinos y que con justa razón se están quejando. Se están quejando porque esto no tiene que volver a pasar más. Acá tiene que tomar carta en el asunto el municipio. Nosotros lo vamos a hacer. Nos propusimos para arreglar los puntos. Necesitamos un generador eléctrico para poder traer una soldadora, soldar las puertas que se rompieron, las que se han roto, las que rompieron. Entonces, de esa manera, cambiar un poco la mirada de estos puntos y que no parezca que es algo vacío. Nosotros venimos gestionando los residuos hace 7 años. Que estamos gestionando residuos de vecinos y vecinas de Viedma, y es lo que hoy nos permite tener una planta de reciclado, lo que permitió que la planta sea número uno en el país e internacionalmente como la mejor planta gestionada por recuperadores y recuperadoras, por cartoneros y cartoneras. Y bueno, hoy estamos lejos, digo, que la gente ve esto y dice, y esta gente es la que gestiona la planta, ¿no? Entonces, digo, a nosotros nos duele mucho y nos cuesta asumir que estas cosas sigan pasando, digo. Bien, no, aparte también justamente vos decías, recién acaba de llegar el equipo de la cooperativa para tratar de, bueno, de llevarse los que sirve, ¿no? Lo que sirve de aquí, vos bien lo decías, este se encuentra vacío, ahora vamos a mostrar un poco, y toda la basura que se encuentra afuera. Entonces el pedido también es un poco a la comunidad, ¿no? Que no llegue a hacer esto, ¿no? Ustedes acá trabajando, y lo quiero poner también para quienes están escuchando y para quienes lo están viendo ahí por Radio Encuentro y por NTV, está haciendo muchísimo frío, se trabaja todos los días yendo a cada uno de los puntos de reciclado de la ciudad, y entender que esto es el trabajo de un montón de la cooperativa, ¿no? Entonces el pedido es bueno, por un lado, a la municipalidad para que los ayuden a poner de vuelta en condiciones los puntos verdes, y el otro también a los vecinos y a las vecinas de Viedma para que cooperen y no tengan que llegar a esta situación de tener toda la basura, incluso cosas que no son para reciclado, afuera de los puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad que pedimos eso, que se ponga en práctica la ordenanza. Tenemos una ordenanza de grandes generadores, tenemos una ordenanza de cestos domiciliarios. Acá hay residuos domiciliarios, tendrían que estar en el cesto de cada uno de los vecinos para que esto no venga a parar acá. No se pone en marcha, digamos, porque hay muchos barrios que no tienen cesto. En el centro uno mismo pasa y no hay cesto domiciliario, no sabemos qué hacen con los residuos, digamos. Entonces, bueno, esos residuos vienen a parar acá después a la estación. Y nosotros no los vamos a llevar esos residuos porque no trabajamos con orgánicos. Nosotros trabajamos solamente con materiales reciclables y juntamos todo lo que la gente deja y que podemos juntar acá afuera, lo juntamos. Pero más no podemos hacer. Lo que hay acá, como pueden ver, hay rama, hay de todo un poco, escombros, excremento de perro. Todas esas cosas nosotros no las podemos llevar porque incluso nosotros tenemos un convenio para la limpieza de las estaciones de reciclado con el municipio, que no agarramos plata. Nosotros nos abastecen de combustible para el camión, de bolsones para poder hacer la recolección y demás, pero nosotros no estamos cobrando por el servicio, digamos. Entonces tenés que hacer un trabajo extra que no nos corresponde, y digo, bueno, nos saca insumos, nos saca compañeros que tendrían que estar haciendo otro punto, haciendo otro laburo, y lamentablemente termina perdiendo la cooperativa. Pero bueno, eso, estamos en esta situación, no estamos, digamos, tirándole la bronca a todo el mundo, porque sí, lo que nosotros queremos es que se concienticen los vecinos, que miren un poquito, que miren al otro, que tengan empatía con el vecino que vive al lado de un punto, porque obviamente el vecino que vive al lado del punto se termina comiendo toda la bronca esta de que se le huele la bolsa para su patio, que los perros desparramen todo, y no es la culpa del perro tampoco, digamos, porque el residuo está acá, el animal obviamente encuentra comida y va a romper la bolsa y se va a volar todo, pero bueno, es así la situación en la que estamos. Entonces eso es lo que estamos pidiendo encarecidamente a los vecinos, a las vecinas que están haciendo esta práctica poco habitual en el punto, que no lo vengan a dejar acá, que lo lleven al DBR, o en todo caso que vayan con el carrito y lo dejen en la planta. Podemos evidenciar en los puntos, en otros puntos, camionetadas de bolsas negras con residuo domiciliario. No sabemos de dónde salen, digamos, pero ese residuo tiene que ir a la planta, no tiene que venir acá. Entonces, está habilitada la planta para que vayan los vecinos con el carrito a descargar sus residuos, que son orgánicos y otro tipo de residuos que no pueden venir acá, como las ramas, por ejemplo. Si van a planta, se las reciben. Si van al DBR, también le reciben lo voluminoso, la rama, el escombro, todo eso. También pueden dejarlo ahí. No tienen que venir a estos puntos. Estos puntos son exclusivamente para residuos reciclables. Bien, buenísimo. ¿Cuántos puntos tenemos actualmente entonces en la ciudad para la gente que está escuchando? Nosotros tenemos 14 puntos que están distribuidos en distintos lugares de la ciudad, en la feria, abajo del puente, acá en el barrio Los Fresnos, en Huerta Fátima, que dicho sea de paso, uno de los puntos que mejor funciona porque está dentro de un espacio que está cuidado, y nada más. Tenemos dos puntos que funcionan, que están sanos, que no lo rompieron, que es el que está debajo del puente y el que está en Huerta Fátima. 14 puntos, dos sanos. Dos sanos. Los demás, a todos les arrancaron una puerta, le rompieron el candado, le rompieron la cerradura, algo pasó. Entonces digo, tenemos que arreglarlo. Nosotros nos proponemos y ofrecimos los compañeros y las compañeras para venir a recuperar estos puntos porque es la fuente de laburo nuestra. Y como dije yo en el posteo, se dijo, estamos atrasando 1000 años. Digamos, nosotros venimos hace 7 años peleando para que los residuos dejen de estar desparramados, y de un día para el otro este año se llenaron las estaciones de residuos y atrasamos un montón en el laburo. No se valora el trabajo ese que hacen las compañeras que salen a hacer la promoción ambiental, y que aprovecho para decirlo, son las compañeras que se reciben los cachetazos cuando van a hablar con el vecino y le dicen, sí, pero vieron cómo tienen la estación. Sí, pero la estación no la tenemos nosotros así. Y tenemos que andar explicándole a los vecinos cómo es la situación que está pasando. Entonces, bueno, nada, sin generar más polémica y demás, nos gustaría que los vecinos que están haciendo esta práctica no la hagan más. Así nosotros podemos laburar más libremente y nos da más tiempo para hacer otras cosas también, y no estar todos los días pendientes de que un punto se desborde o que está lleno de residuos afuera. Así que bueno, agradecido con ustedes por venir, por preocuparse y por hacer esta nota para que llegue a un montón de gente. Y bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar esta situación. Muchísimas gracias, José, así esperemos que sea. Entonces ahí el pedido, ¿no?, de la cooperativa Cotrambi, la gente del MTE, la gente del UTEP. Justo en este momento se encuentran trabajando aquí en el punto verde del barrio Los Fresnos, recolectando lo que se puede, y realmente el estado del punto verde es lamentable. Así el pedido, ¿no?, la solidaridad de los vecinos y de las vecinas, y también que se determinen de la ayuda, digamos, que venga la ayuda también por parte del municipio, ¿no?